Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Si duele, no es normal. La sintomatología de la endometriosis puede ser confundida con el periodo menstrual. Pero si tienes dolores fuertes que te impiden llevar una vida normal, infórmate, pregunta a tu médico de confianza. Hola, hola, ya estamos de nuevo en vivo aquí. Quería hacer una pequeña mención que se llama una campaña que estamos realizando en la Facultad de Comunicación Social en el área de diseño de campañas, se podría decir, que se llama EndoInfo, que trata sobre dar a conocer qué es la endometriosis. En sí, la endometriosis es un... se podría decir que afecta a las mujeres en etapa de la menstruación, y lo cual ocasiona dolores, se puede decir, bastante fuertes, los cuales no son normales. Entonces, para informarles que una de cada 10 mujeres padece esta enfermedad, y entre el 50 y el 70% de mujeres tienen o experimentan un dolor pélvico al momento de la menstruación. Estos síntomas también se dan, como ya mencionaba, dolor pélvico crónico, fuertes dolores durante el periodo menstrual, intenso dolor durante el coito y otros tipos de percances, o se puede decir, dolores que ocasionan. Entonces, nuestro hashtag es si duele no es normal, y por favor síganos en nuestras redes sociales, lo cual estaremos dando información sobre este tipo de enfermedad que... ¿cómo podríamos decirle, hermano? Les padece a las mujeres. Entonces, eso es. Así que, por favor, no se olviden de seguirnos en nuestra página en Facebook, que es EndoInfo, y con el hashtag si duele no es normal. Ahora sí, comenzamos con Rolabyte. Ya estamos en vivo aquí con nuestros artistas. Ya están con nosotros en cabina. Preséntese, pues, amigo. Muy buenas noches, aquí me quedé un poco anonadado por la campaña y toda esta cuestión de la información que estaban dando, por eso me quedé un poco impactado, pero ya regresé, ya estoy listo. Estamos aquí una vez más, un lunes, compartiendo con todos ustedes quienes nos escuchan desde el otro lado y con los que nosotros estamos aquí sentaditos iniciando el programa. Tenemos, ya saben, a Brian, a Andrés, que ya ahora sí estoy retornando a la rutina de estar aquí todos los lunes desde la semana pasada. Ya nuevamente voy a estar con todos ustedes. Sebastián, que está sentado en los controles, también les manda un saludo. David desde la casa, para variar, se enfermó. Ese pobre solo pasa enfermo. Ya es hora de que le hagan una limpia o alguna gracia, porque cada dos semanas está enfermo. Troll, en el hospital, hermano, sí, porque sí, porque ese pobre cada dos semanas se enferma. O sea, no sé si no nos quiere ver o es de excusas, pero ya esto ya está mal. Ya haraste ver, mijo, un saludo. Y tenemos invitados, como siempre, como todas las semanas. Por favor, esos aplausos para presentar a nuestros artistas que ya están con nosotros aquí en cabina. Y queremos presentar, o preséntense ustedes mismos con esos ánimos, esa fuerza que tiene su banda. ¿Cómo se llama? Muchas gracias, chicos. Nosotros somos The Volume Attack. Y pues les agradecemos mucho por tenernos aquí esta tarde junto a ustedes. Y bueno, muchas gracias. Yo soy Alejandro, bajista de la banda, y gustoso estar aquí con ustedes. Ah, yo soy Paula, ¿cierto? El placer es nuestro, déjenme decirle. Exactamente. Así que este es su espacio para que nos comenten, nos hablen, nos den un poquito de su arte, de su música y de cómo han ido comenzando. Comencemos, no sé, pueden dar cómo comenzó la banda, cómo se conocieron los integrantes. Bueno, una pequeña introducción. La banda tiene casi 10 años, en realidad. Nosotros comenzamos tocando covers, como casi toda banda. Entonces, nos dedicamos muchísimo tiempo a eso, tocando en bares, en discotecas, en eventos, en todo lado realmente. Covers de rock clásico, rock actual. Hasta que más o menos hace unos 3 años empezamos ya a incurrir en esto de la música nuestra, composiciones ya inéditas, en donde un poco con todo ese bagaje musical que teníamos de tanta experiencia, pues nos juntamos con los chicos para empezar a este camino, ¿no? Y ahorita, ¿quién es la fundadora? ¿Tú eres la fundadora de la banda? Una de las fundadoras. Ya, en total, ¿cuántas de cuántas somos, personas? Somos 5. Aquí Alejo es el más nuevito, digámoslo así. Alejo, ¿cuántos ya tienes? Unos 2 años y medio. 2 años y medio, ajá. Entonces, la formación oficial. Falta, bueno, nuestro otro guitarrista que se llama Cristian, el otro guitarrista José y baterista Sebastián. El Alejo aquí es bajo, pero en realidad hoy día nos va a acompañar con la guitarra. De todo un poco. Tú eres la voz oficial, se podría decir. Yo soy la vocalista, así es. ¿Y cómo se unieron? ¿Cómo comenzaron? ¿Dónde se conocieron? Bueno, poco a poco. Sí, fue, ya te digo, realmente los más antiguos de ahorita seríamos los dos guitarristas y yo, y pues con Cristian nos presentaron en una necesidad que teníamos de buscar un guitarrista principal, y a partir de eso ya con Cristian vamos unos 7 años juntos, y bueno, pues después entró Sebas y finalmente entró aquí Alejo. Comenzamos a crear un poco esto y creo que ya esta es la formación oficial de la banda, que ya hemos sentido que nos hemos comprometido como músicos, como amigos, un poco como artistas también, para comenzar a generar esta propuesta musical que tenemos presente. ¿Es necesario dentro de una banda que todos sean amigos, que todos se conozcan, que todos tengan confianza? ¿Eso hace más fácil el vínculo o cómo funciona? Yo creería que sí. Como todo, puedes verlo como un trabajo y solo saludarte, hacer tu trabajo y listo. Pero siempre va a funcionar mucho mejor si es que realmente todos están conectados de alguna manera, ¿no? Siempre es difícil porque cada uno es diferente, cada uno tiene una personalidad diferente, ¿no? Pero es como una relación esto, o sea, habrá días que nos jalemos de los pelos. Claro. Y tenemos que saber cómo lidiar con eso, pero hay días que también son súper buenos y que creo que con el tiempo hemos logrado eso, ¿no? O sea, de alguna manera ya encontrar esa forma para que todos estemos comprometidos. Y dentro de ese vínculo que se va creando, ¿el vínculo nace cuando ustedes están en los repasos o más se aprende cuando están en el escenario? ¿Dónde será el momento? Yo creo que, a ver, cuando ensayas, finalmente es hacer un trabajo, ¿no? Pero cuando estás en un show ya es liberar un poco esa energía que cada uno tiene. Entonces yo creo que te comprometes y te compenetras más con tu compañero ya en un show. No sé tú si piensas lo contrario, Alex. Sí, o sea, en realidad a veces uno puede llegar al ensayo tal vez medio bajoneado o con cualquier cosa y es como que no ves a la gente y simplemente te puedes quedar sentado con la cabeza agachada y lo haces, pero en cambio en escenario ya... Hay una interacción. La adrenalina me imagino que también es la que... Igual nos sentimos mal, si es que es un mal show, igual todos nos sentimos igual mal, entonces es como que nos conectamos más, ¿no? Yeah. ¿Y cómo han sido esas experiencias en el escenario? Han habido buenas, han habido malas, ha habido de todo, creo, no sé, de las buenas, ¿qué te puedo decir? Hemos tocado en festivales, hemos estado en algunos shows que en donde hemos notado esa conexión con el público y es súper chévere, ¿no? Porque se vuelve algo mágico, o sea, te sientes bacán, te sientes como que estás conectándote y estás comunicando algo a la gente. Pero también ha habido shows donde ni siquiera tu primo te aplaude, ¿no? Y pasa la gente y es cri-cri, ¿no? Y ahí, bueno, pues igual, o sea, las frustraciones las compartimos todos finalmente, ¿no? Entonces sí hay historias, creo que de todo un poco así. ¿Cuál ha sido el concierto o el show que más les ha gustado, les han impactado, que se han puesto a zapatear a todos, menos no zapatear, sino les ha llegado las canciones? A ver, en lo personal, yo creo que estuvimos en un festival que se llama el Guagua Fest. Ahí tocamos junto a otras bandas nacionales independientes y fue chévere porque fue la primera vez que tocamos algunos temas que van a estar, esperamos, en el disco, y en donde hasta poguearon nuestras canciones la gente. Entonces fue súper divertido porque fue la primera vez que escuchaban nuestras canciones y wow, o sea, verle a la gente pogueando los temas fue como no esperado para nada. O sea, en realidad creo que sí, o sea, hemos tocado así frente a muchas personas, pero bueno, al menos en mi caso, el defender, digamos, tu música o lo que tú haces es... O sea, yo subí muerto de nervios a pesar de que ya hemos tocado un millón de veces, pero yo subí muerto de nervios y con mucha adrenalina. O sea, que es súper diferente. ¿Y es más difícil tocar ante la familia o ante un desconocido? ¡Chuta! Buena pregunta, realmente. A ver, ¿sabes que a mí se me hace más difícil más bien tocar frente a pocas personas que a muchas personas? Ajá. Porque cuando hay mucha gente, finalmente no te concentras en un grupo, ni estás como así en general. O como decía mi mamá, imagínate los yuchos cuando estás, no pasa nada. Pero en realidad, cuando hay poca gente, sabes que te están prestando atención. Y ahí sí, imagínate los yuchos. No, pues eso es porque ella ves detalles. No vale realmente. Exacto. Y yo creo que para la familia, porque siempre la familia de una u otra forma o te apoya o te critica, por siempre hay el no, el tío, oye, mijita, estabas un poco desafinada, oye, mijito, pero... Sí, no. Entonces, sí, yo creo que para la familia es más complicado. O sea, cuando se conoce a alguien o sabes que alguien está ahí, para mí es más nervioso de cuando no tienes idea de quién está ahí. Así es. Puede ser ridículo y no lo puedes ver nunca más y ya. Y listo, y ahí pasa. O sea, la clave es de imaginarse los yuchos. Yo creo que sí. Oh, la otra es en el baño. Ahí ya, se te quita todo. En el baño todos somos iguales. Exactamente. Es una frase de mi abuelita, así que ya. Y si te digo que nos imaginemos en la ducha, yuchos, o sea, no, eso ya está ya. Es que depende de la canción que estés cantando. O sea, si es que es una canción así como, I'm your sexy for your love, no sé, tal vez alguna cosa sí, todo bien, pero si es que es alguna canción media ridícula, no sé, no me lo imagino bien, la verdad. Bueno, voy a guardarme ese consejo para cuando esté en algún momento imaginarme los yuchos. Perfecto. Sí, voy a llegar, lo siento gente, me los voy a imaginar desnudos, no se moverán. Los preparas ya desde un inicio. Bueno, y lo más importante aquí es poder escucharles un poco, así que ¿será que nos dan una probadita de su talento? Claro que sí. Bueno, pues nosotros estamos ahorita haciendo gira de medios porque estamos lanzando nuestro segundo sencillo que se llama Easy For You. El tema es un tema súper chévere, súper, tiene tintes de pop y rock, es como catchy, ¿no? Como divertido, pero habla sobre nuestros niños interiores, o sea, así un poco es de enfrentar a tu niño interior y medio comerte miércoles, porque cuando eres chiquito es como que todo puedo ser, ¿no es cierto? Es súper fácil decir, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿no? Pero llegas adulto y te topas con tantas puertas, tantas cosas que es súper complicado. Claro. Entonces esta canción se llama Easy For You porque le estoy hablando a ese niño interior, a ese chiquitito, le estoy diciendo, qué fácil para ti era hacer esto, para mí ya no es tan fácil. Ahora ya no puedes ser Saiyajin. Imagínate, ¿no? Yo quería ser astronauta y bueno, no era nada imposible, pero sí muy difícil. Pero bueno, entonces esta canción se llama Easy For You. El Alejo nos va a acompañar ahorita tocándole un pedacito para yo escucharla. Vamos ahí. Estamos para toda la gente, para que sepan, todo esto es en vivo, así que no se olviden también de llamar o de marcar al 2220-966 o seguirnos en vivo. Ya saben, este programa sale para todo el mundo y nos mandaban un saludo desde México, así que para allá va esta canción. Rola Byte. Una probadita. I'm sick and tired of missing you. I'm starting to think it is true. You think I just wanna fix you. And all I really wanted was to kiss you. Maybe it's time to let it go away. It's so hard to understand what's in your head. I'm trying and your shoes don't fit me. So you really want this to end? Do you wanna forget and just fade? There's nothing else you can do. do. So why? Is it for you to say goodbye? Is it for you not to cry? Let me alone for a while. Just don't go back this time. Is it for you to say goodbye? Is it for you not to cry? Let me alone for a while. Just don't go back this time. It's easy for you. Y está también en todas las, digamos, las plataformas digitales también para que la puedan escuchar. ¿En cuáles les podemos escuchar? Spotify, en iTunes, en SoundCloud, en Amazon, en todas las digitales, en todas las plataformas. ¿Y cómo están para poderles buscar? Bueno, en redes sociales los pueden encontrar como The Volume Attack, tal cual en inglés, así, The Volume Attack, es el ataque del volumen, básicamente. Yeah. Ajá. Entonces, ahí estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, ¿qué más? ¿En Tinder también? No, no, pero no es mala idea. No es mala idea. Vamos a abrir esa cuenta ya. Vamos a abrir esa cuenta. O sea, todo lo que tenga más seguidores. Seguro que sí. Ahí ponemos la foto y la alejo, pero... Primerito. Todos los match, medios, match, ¿no? Match. Pero, a ver, aquí una cuestión. Hablábamos así sobre los niños, ¿no es cierto? Pero tú de cuando eras... Ustedes cuando eran niños, ¿querían ser músicos? Ajá. A ver, tú comienza. Yo no, en realidad, o sea, yo por parte de mi familia nunca estuve involucrada en la música. Yo, de hecho, siempre fui amante como de los animales. Yo veía Discovery Channel y quería ser cazador de cocodrilos, así. Wow. Lanzarme, así. Ser Sabu Mafu quería ser. Claro, entonces, claro, lo que menos me imaginaba era ser músico, en realidad. Ni siquiera sabía si es que podía ser bueno, pero después ya en el colegio me metí a estudiar y... Ahí sí ya me di cuenta que esto era lo... ¿Pero música? Lo ¿te dedicaste a estudiar música? Sí, yo en la universidad sí me puse a estudiar música. Ah, ya, chévere. En mi caso, siempre me gustó cantar desde chiquitita. O sea, mi primera presentación fue a los 8 años, creo, así. Entonces, así cantando Fey, me acuerdo que ahí... Eres azúcar, entonces, yo siempre tuve en mi cabeza que quería cantar. Pero profesionalmente no estudié música, estudié otra cosa. Estudié publicidad. Y nada, hace algún tiempo, o sea, cuando empezamos con la banda fue como no, o sea, lo mío es la música y ahí empecé a estudiar, particularmente canto con profesores y darle y bueno, seguimos con el proyecto, entonces nos dedicamos ahora a esto. Ya, sí. ¿Y cómo lograr entre el sueño del niño y las ocupaciones del adulto irlo moviendo? Porque, por ejemplo, a uno también le ha pasado, yo también justo me ponía a pensar, decía, bueno, yo de los sueños de niño, primero ser Saiyajin, después encontrarle al Doraemon, o sea, claro. Ninguna de esas me salió, porque no, difícil, ya después mi mamá me dijo que no existían, pues ya me rompió el alma. El sueño, claro, y me dijo que había que estudiar, entonces ya fue como que... Bueno, yo creo que es un equilibrio de buscar un poco cómo profesionalmente esto te puede ayudar para que no te mueras de hambre en el intento. Sobre todo. Y bueno, pues, y que puedas cumplirlo. Es fregado, es duro. A nosotros yo creo que nos ayudó mucho el hecho de que tocamos covers, ¿ya? Uh-huh. O sea, de que mañana nos podemos presentar en una fiesta de cumpleaños, en un evento de un matrimonio, y no tenemos lío con eso. Hay muchos músicos que no están de acuerdo con eso, y yo respeto muchísimo, porque dicen, no, es tu arte y no el arte de los demás. Y lo respeto, pero en nuestro caso creo que nos ayudó mucho a... Primero, como banda, compaginarnos, ¿no? Que suene súper claro. Compacto, que nos entendamos como músicos. Y dos, para que también esa inversión que finalmente tenemos que hacer, ¿no es cierto? En equipos, en producir nuestra música, en grabar un disco, todo eso es esta plata, claro, te guste o no. Entonces, finalmente se volvió un trabajo serio de donde el dinero sale para pagar todas estas cosas que ahora estamos haciendo con nuestra música. Entonces... Es buscar como que ciertas cosas que se pueden ir uniendo para cumplir ese sueño. Uh-huh. Y dentro de esto, por ejemplo, nosotros aquí en el programa hemos recibido a bastantes bandas y nos dicen que sí, o sea, es difícil. Pero lo difícil es por el medio, porque aquí en el Ecuador no hay tanta apertura para las bandas, o es porque de verdad para todos los músicos se les va a hacer difícil, estés en el país en el que estés. Bueno, yo creo que he estudiado un poco la situación así de otros lugares, como que sé yo, Chile, Colombia, y las escenas independientes suelen tener los mismos problemas que nosotros, no hay mucha diferencia. Ahora, acá lo que pasa es que sí hay más dificultad. ¿Por qué? Porque como es, somos más chiquitos, es un país más chiquito, ¿no es cierto? Una, tienes menos mercado. Dos, estamos muy acostumbrados a escuchar cosas de afuera. Claro. Entonces, lo importante yo creo que es sí lucharla, pero juntos. O sea, nada de estar creando estos grupitos de que unos con unos, otros con otros, no. Sino que buscar que entre la unidad, entre músicos, o sea, entre la escena independiente, se logre algo positivo para todos. Uh-huh. Que no es nada complicado, es simplemente unir fuerzas. Por ejemplo, nosotros nos juntamos con otras bandas porque sabíamos que no nos iban a invitar a festivales de música por el hecho de que tocamos en inglés, por ejemplo. Yeah. Hay muchos festivales aquí que se cierran a eso y es entendible. Entonces dijimos, okay, no hay problema, que se cierren. Hagamos nosotros un festival. Entonces nosotros nos juntamos con otros músicos y igual decimos, solo... Exactamente. No solo, de hecho, al contrario, la idea era justamente juntar músicos de todo tipo para ver qué pasaba. Y nos fue súper bien, o sea, nos dimos cuenta ahí que la unión hace la fuerza. Entonces, básicamente, y también entendimos y vimos que otros músicos que normalmente suelen ser cerrados comenzaron a comprender esto, ¿no? Entonces, yo creo que para todos es súper fregado, para todos, va a ser en cualquier mercado en el que estés. Pero siempre que consigas estas como alianzas estratégicas con otras personas, se pueden hacer cosas más importantes juntos. Uh-huh. Y bueno, y eso es lo interesante también, porque, o sea, sí nos han dicho muchas veces el problema es que no hay apertura, pero hay veces que también nosotros nos cerramos mucho a que sí, todos deben darnos trabas, haciendo, ¿no es cierto? Nos ponemos trabas y yo creo que hay que trabajar duro, porque a veces esperamos que nos caigan las cosas y claro. Aquí no va a funcionar eso y nunca. Y el que no busca no encuentra. Así es. Entonces, exacto. Nada, dejar de ser egoísta. Si a mí algo me funcionó, compártelo. No sé, esta estrategia me funcionó. Oye, tú tienes tu banda, usa esta estrategia también. Claro. Mira, te puede servir a ti. Pues somos un poco egoístas, ¿no? Bastante, un poco de hecho. La cultura de... Exacto, de la cooperación. Es por miedo, es por miedo porque hay mucha competencia y hay poco público, entonces es eso, pero yo creo que primero hay que pensar en eso, en unirnos para que ese público también vaya creciendo, que ese es un grave problema, ¿no? Aquí el público está muy, muy segmentado, digamos, sí, muy dividido. Muy cerrado, no les gusta lo nuevo. Entonces, no importa, buscar nuevas formas de llegar a esa gente. Ya, bueno, y no se olviden nuestros radioescuchas. Pueden llamarnos al 2220-966 o siguiendo nuestra página de Facebook, Rolabyte. Así que, mándale, hermano, no sé, un pequeño... Porque nosotros también... ¿Listos para cantar? Pues mejor. No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición pictórica Retro, de Jorge Chalco. Retro, de Jorge Chalco. 50 años de creación artística. 145 obras de gran formato en técnica acrílico, óleo, mixto y murales. Mostrando la parte figurativa y el abstracto. La exposición la podrá visitar hasta el 4 de julio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te esperamos en la exposición Retro de Jorge Chalco. Retro de Jorge Chalco. Si duele no es normal. En el mundo hay 200 millones de mujeres que padecen endometriosis. Muchas de ellas no lo saben hasta después de 8 años de su primera menstruación. Es una enfermedad sin cura, sin embargo, hay tratamientos para mejorar la calidad de vida. Infórmate. Pregunta a tu médico de confianza. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Bueno, y comenzamos de nuevo, retomamos. no se olviden la primera guerra de bandas del Museo del Rock Ecuatoriano, todos los martes a partir de las 8 de la noche en el Museo del Rock Ecuatoriano 1865, ubicado en la Giacomo Roca y Voz Mediano. No se olviden que el equipo de Lexi Voz y Rolabyte estaremos presentes con la cobertura de estas grandes bandas. No se olviden, la entrada también es totalmente gratuita. Y sigamos con nuestra gran entrevista con nuestros grandes invitados de aquí, que son espectaculares. Estábamos hablando más o menos del idioma aquí tras cámaras y llama muchísimo la atención. O sea, porque yo, por ejemplo, sí soy de los que les gusta la música en inglés, pero soy el que nunca descargaba la letra, entonces yo soy el que canta. Es algo chévere, es justo lo que te decía, ¿no? O sea, nuestros referentes o nuestras influencias siempre han sido en inglés, entonces un poco es por eso que hemos compuesto así. No nos cerramos de nada, de hecho tenemos temas en español también. Yo creo que el idioma es simplemente una herramienta de comunicación, entonces no tenemos que tenerle susto porque vamos a pensar lo típico que nos dicen, ¿no? Ah, es que eso no es ecuatoriano. ¿Qué es de ecuatoriano primero? O sea, primero hay que identificar eso. Verás que en Gringolandia allá son como mascotas, así que estamos fregados, ¿no? Pero bueno, o sea, un poco la idea es esa. No, yo no creo que la identidad viene un poco por, o sea, sí, es obviamente un código de identidad el idioma, pero creo que el idioma nos puede abrir otras puertas a las que tal vez acá no estamos todavía abiertos, ¿no? Entonces, de la banda manejan full bien el inglés. Yo creo que sí, bueno, sí. Sí, realmente sí. Pero como te digo, tenemos también canciones en español. Por ahí mañana se nos ocurre algo en mandarín. Yo creo que no es problema eso, mientras sea con honestidad y con corazón. O sea, yo creo que eso es lo más importante, que la música sea auténtica, que no sea algo prefabricado. ¿Y el idioma fue autodidacta? ¿Lo aprendiste viendo en los Teletubbies? No los Teletubbies, pero por ahí sí alguna serie. ¿Sí? No, en el colegio aprendí mucho inglés y sí, siempre me gustaron los idiomas, entonces se me hacía fácil entender y aprender. Entonces ahí por ahí también algo de portugués, francés. Ese tal que le metan en las canciones ahí. Sí, ¿sabes portugués? Que sí, bueno, en mi caso, mi familia es brasilera también del lado de parte de mamá, entonces por ahí también algún rato hemos de sacar alguna cosa. Sí, porque moza algo. Moza. Moza. No, moza. Ay, se te pego. Ay, se te pego. No, esa canción. O sea, sí, la verdad es que el portugués es un idioma que uno cree que puede ser hasta más pegajoso, por lo que uno le puede, o sea, es hasta más llamativo. Claro. Entonces podría ser ahí. Sí, sí. No, ya tenemos la idea ya. Mañana empezamos la composición. Perfecto, no hay problema. Entonces vamos a escuchar una pequeña canción. No sé, pues, mijo, usted dígame, cualquiera, láncela y yo solo le escucho aquí. Después vamos a recibir una pequeña explicación de la canción. Ya, If You Touch Me, sí. Ese tema, If You Touch Me, la sacamos del año pasado. Fue el primer sencillo de la banda, de hecho, es más rockero y tuvo una acogida súper chévere. Llegamos al top 20 de la Metro. Estuvimos en segundo lugar, llegamos a participar al lado de Linkin Park. Entonces, para nosotros fue súper chévere. O sea, una conmoción así. Genial, porque fue la primera vez que nos lanzamos con algo, entonces para nosotros fue bacán la respuesta. Ahí está. Me. la comunidad musical más grande del Ecuador. Volvimos después de escuchar esa canción. Estaba súper buena, súper enérgica. Sí, estaba yo aquí saltando mientras ustedes estaban conversando un poco. Y bueno, resulta interesante siempre ir encontrando cuestiones nuevas dentro del medio. Sobre todo lo que estuvimos hablando del idioma, lo que estuvimos hablando de cómo se fue juntando la banda. Pero ahora, ¿cómo van los proyectos a futuro? ¿Qué es lo que viene para la banda? Bueno, pues... a corto plazo, primero el lanzar el video de Easy for You. Esperamos que pronto. Pero ya están ya en... Estamos en eso ahorita, en preproducción. Preproducción del video. Y pues esperamos que después de esto, es un camino un poco de recorrer, hacer esta gira de medios para luego ya empezar a meternos de cabeza con el disco. Un EP que queremos sacar lo más pronto posible para después ya girar en el Ecuador. ¿Y en dónde se les puede contactar? Así si alguien quiere contratarlos, invitarlos. Claro, claro, claro que sí. Bueno, les voy a dejar mi teléfono ya. Para que por me favor. Da. Por favor, todos pilas. Pilas. A ver, 0984-459664. Ah, yo soy Paula Ruiz, vocalista de Volume Attack. Otra vez, otra vez. 0984-459664. Solo para contratación. Contratos al WhatsApp. Solo para contratos, por favor. Al WhatsApp. Esto es meramente laboral. Ya, por favor. Que ya ha pasado, sí. Quedan los números aquí. De pronto vienen y dicen, no, me escribe todo el mundo. Dios ¿qué mío. Está pasando? No, por favor, no me hagan eso. No contesto. Si no es laboral, no hablo. Y... las experiencias, yo quiero saber en dónde nomás han estado, dónde se han presentado, cómo ha sido esa vida de las presentaciones. Bueno, hemos tenido como que varias experiencias chéveres, tanto en la parte de covers como en la parte de lo que estamos haciendo ahora. La de covers, te puedo contar que estuvimos hace un par de años en Quitonía, abriendo a Carlos Vives. Yeah. Eso fue focazo, porque claro, eran para más de 60 mil personas en la Shiris y... ¿Y si no te los imaginaste desnudos? No, y yo creo que yo me imaginé Yucha, entonces me fregué, porque de hecho, claro, vos estuve así, ¡ay, Dios mío, ¿dónde estoy? Entonces, claro, o sea, sí fue complicado, porque primero, bueno... todo fue un relajo, teníamos cierta cantidad de tiempo, nos quitaron la mitad del tiempo, entonces fue todo muy rápido, entra, sube, baja y nervios hasta más no poder, pero salió chévere, la gente... ¿Y las botitas con Carlos Vives? No, pues, no te dejan ni siquiera acercarte al guardia, ¿sí? Carlos Vives, no, pero bueno, ya nada. ¿Y cómo es el día antes, así que te imaginas, dice cuánta gente habrá, cómo voy a salir? Chuta, sí es nervioso. O sea, sí es un poco nervios porque, claro, o sea, ya cuando te dicen, verás, va a haber 60 mil personas, es como, hijo. Bueno, pues veamos qué sale. Entonces uno tiene que prepararse, no sé, emocionalmente. ¿Y cómo te preparaste? ¿Se prepararon antes? ¿Y cómo se prepararon? O sea, me supongo que primero, así, individual. ¿O cómo se preparan antes de salir algún? ¿Cuál es el ritual, digamos? Exacto, debe haber, ¿cuál? Porque... ¿Por Volume Attack? No sé, o sea, cuando estoy, o sea, antes de subirme sí me pongo nervioso, pero una vez en el escenario me concentro en... Porque en lo que es meter, las bandas dicen de ley un shotcito de lo que a sea. A mí no y se me sirve nada. Medio. Eso es mentira. Déjame decirte. Más nerviosa. Puedo acabarme un tequila y sigo nerviosa. Exactamente. Estás borracho, pero sigues nervioso. Exacto. Borracho alegre. Exacto, borracho nervioso. Entonces, no, en mi caso, bueno, primero porque de hecho es mentira que te hace bien a la voz, sobre todo cosas como fuertes. A mí me reseca muchísimo la garganta, entonces más bien es solo agüita. Y nada más que agüita. Y no, o sea, en mi caso yo creo que sí salgo corriendo de un lado al otro. Soy un poco hiperactiva, entonces tengo que medio quitarme un chance los nervios haciendo algo de ejercicio así. Y ya cuando me subo, ya, me olvido de todo. El rato que piseo un escenario, el resto se me va. O sea, se me va todos los nervios. Pero es del momento en que subes, o sea, estás arriba, pones el pie y ya, listo, se acabó. Ya se fue. Como ¿y alguna vez en alguna presentación, no sé, se ha dañado la guitarra, se ha apagado alguna cosa? Siempre. En una presentación siempre. Me caí yo. Pero no. Eso estaba tú, bueno. Yo, era una tarima y la tarima era un poco amplia y tenía como una separación y no me di cuenta y metí el pie en la mitad y... me quedé atorada así como en la tarima y cantando y en el piso así, ¿no? Y con los telos ahí todos locos, pero bueno, esa fue una. De ahí, bueno, nos ha pasado cosas locas, ¿no? Por ejemplo, en Guaranda tuvimos un show hace años también, y nos dejaron, no había hotel, un poco fue un engaño eso. Terriblemente. Te llevaron engañados. No tienen idea, entonces no encontrábamos hotel porque estaba, era fiesta de Guaranda, no te puedes imaginar. Carnaval, claro. El organizador nos dijo así como, bueno, si quieren pueden quedarse aquí. Y era el lobby de un hotel X en donde estaba en construcción. Entonces, literalmente, dormimos en el piso de una construcción con el polvo y nos dieron así unos manteles para dormir con unos manteles en el piso. Eso es lo más poco que creo que me ha pasado en la vida. Creo muy divertido, pero... Que va allá ya sabe ahora, qué es lo que se claro, tiene. Ahora es divertido, ¿no? Ese rato, ¿no? Balado ese rato, chupón, ¿no? Así oliendo todo hecho pedazo. Coyoterismo aguaranda. Tal cual, tal cual. No teníamos cómo regresarnos, no teníamos transporte de todos los instrumentos de encima, con un terror ahí de que nos pase algo. Ya nada, pero bueno, esas son las anécdotas que... Y no les mojaron, no les... ¡No! ¡Ah, no! Sí, bueno, sí nos dieron el carnavalazo. respectivo. Y el, ¿cómo se llama? El pájaro azul también respectivo. Bien, bueno, eso es básico, eso sí. No le hicieron chapo el huevo y la harina no, y todo tampoco. Ahí. Ese salió con el casco. Pero sí. Bueno, no se han portado tan brusco, excepto lo del lobby. De todo bien. Todo básico. Sí, básico. Nos han pasado cosas así, sí, nos ha pasado también que nos ha dañado alguna cosa. Pero por eso nosotros normalmente llevamos nuestras cosas y tenemos súper cachado nuestro sonido. O sea, hemos hecho una inversión en nuestros propios equipos justamente para evitar que otros produzcan y produzcan mal. Suene feo y que suene feo, claro. Con nuestras cosas, uno de nuestros, digamos, el José, que es el guitarrista de la banda, él también sabe muchísimo de sonido, entonces es súper chévere porque se encarga más como que de la parte técnica también de la banda, y eso nos ha ayudado un montón también para resolver el full problema. Uh-huh. Para mandarles un saludo, aprovecho para mandar un saludo a los chicos de la banda que no pudieron venir el día de hoy, que, o sea, la verdad ha sido muy muy gratificante, sí, muy todo lo que nos han estado contando en este momento. Siempre es bueno escuchar las experiencias, porque a veces uno les ve a los músicos y dice, no les pasa nada, ¿no? Ellos les tienen en una urna de cristal, no, así. Bueno, pues. Sí. Entonces, como antes de una banda, si es que vamos a una presentación, siempre les pasaba algo, ¿sabes? Claro, y es como que parecía por ley a los pobres. Mala suerte. Aquí vaya el role. Ellos eran resalados. Pero es bueno también irse sobreponiendo a esas cosas. Después ya viene a ser al... Son enseñanzas. Exacto. Todo es enseñanza. La cuñita. ¿Tú ibas a mandar una cuñita? Sí, voy a mandar. No se olviden de seguirnos en EndoInfo por la página de Facebook. Y con el hashtag si duele no es normal para nuestra campaña. Así que por favor infórmense a todas las mujercitas. Si sienten mucho dolor al momento de su etapa menstrual, infórmense, no es normal. Y continuamos, pues sigamos ahí con la conversación. Sí, también no se olviden, el día de mañana a partir de las 8 de la noche. La guerra de bandas, ¿sí? El día de mañana va a estar presente todo el elenco de Rollabite, ya saben, somos feos pero de arranque, pueden acercarse nomás sin ningún problema, no mordemos, a menos que nos paguen, vamos a estar ahí presentes, no se asusten, pueden tomarse fotos, no somos virus, nada de nada, pues no se les va a dañar el teléfono, mañana vamos a estar ahí presentes, todo el team, ya saben, haciendo la cobertura, sobre todo acompañando a las bandas nacionales, que es el quien moviliza este hermoso programa. O sea, ¿sí? La primera guerra de bandas del Museo de Rock Ecuatoriano a las 8 de la noche. No se olviden que totalmente gratuito, pueden ingresar, estar con los artistas y más que todo apoyar al talento nacional, que eso es el objetivo, creo yo, principal de este tipo de concursos, dar a conocer nuevas bandas y nuevos artistas que son geniales hasta ahora, puedo decirles, súper espectaculares, así como nuestros artistas invitados esta exactamente. Noche. Exactamente, va a estar su merced, que está ahorita hablando por el micrófono, ya me dieron la notificación de que mañana me toca ir, así que ya, pues, así que ya saben. Ya está muy hablado, hermano, una cancioncita. Exacto, justamente una eso iba, pensé que empezó a dar un vasito de alguna cosa. Está muy hablado, dice. Vamos ahí, muchachos, una cancioncita okay, más. Y esta canción se llama Luz Control, y fue con la que hicieron Pogo en ese festival que les dije, entonces. Cuidado, o sea, no me da en los micrófonos. Vamos a ver, pero si no, cuando lo escuchen ya grabadito el tema, pues esperamos que hagan pop con esta canción. Ay, sí, con todo. Rola Bite. Esto. There's no reason why I'm so mad. Something happened, I don't know what, and I don't even know what it's real. I gotta let it go, but you seem to know what happened to me. Never mind, I don't care, but it is not fear. My mind blows up and I can breathe. And you see that I might gonna lose control. There's a beast inside my soul. I think I gotta let it out. So you better prepare to run. I guess, oh, I'm gonna lose control. I'm gonna lose control. I'm gonna lose control. I'm gonna lose control. Lose control. Bravo, bravo. Ahora entiendo. Luz es perder, bravo. Y control es control. Pues perder el control. Yeah. Está muy bien esas clases. Bien, bien. El bien. Open English. Open English. Éxito, padre. Éxito. Éxito. Éxito. No, obviamente, sí. Ya valiera la pena pagar esos cursos de inglés. No, qué bueno, qué bueno. Que primero sigan adelante, ya saben. Otra vez pueden dar sus contactos para que la gente los siga buscando. ¿En qué plataformas están? Chévere, pues chicos, búsquennos en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, bueno, absolutamente todo, YouTube, como The Volume Attack. Ya en español es el ataque de volumen, así que no se pierden, facilito. Facilazo. Los contactos, bueno, llámenme al 0984-459664. Y ahí haciendo una pequeña preguntita, yéndonos al lado, digamos, un poquito formal. ¿Quién fue que les descubrió? O sea, o ¿quién les dijo, sabes qué? Me gustó tu forma de cantar y venga, chaca, preséntese. Yo creo que nadie. Yo creé la banda. La verdad, creo que nos autodescubrimos. Sí, no, claro, creo que aquí es un poco difícil porque no es que hay gente así como managers muy, no sé, de estos así duros que digas, ah, bueno, estoy buscando bandas. Exactamente, no. Miguel, como Menudo. Ajá, como el Como Menudo, CNCO. No, no, no. Exacto, no, no, no creo que fue así mucho porque no hemos participado en ningún concurso. Quiruba. Ni nada. Exacto. Yo sí iba a participar, pero era muy chiquita. No me dejaron. Hubiese sido la séptima popstar. Exacto. No quiero ser una estrella fugaz. Entonces. Sándwich. No, realmente yo creo que fue un autodescubrimiento. Nosotros creo que hemos trabajado desde el inicio para sacarnos a nosotros mismos de aquí. Creo que tiene que ser así por el momento. El que tenga la suerte de ser descubierto, que bueno. Que bueno. Sí, ¿no? Pero por el momento creo que es un poco más complicado. Sí, bueno, es que aquí la verdad también no ha habido muchas de esas cosas como, no sé, ¿no? Los programas. Ah, bueno, antes había más. Sí, la verdad. Ahora han cambiado mucho los programas. Sí, yo creo que Maja ahora es más la famosa escena independiente. Ajá. Es justamente porque somos músicos independientes y no tenemos una disquera o una... alguien que nos diga qué hacer o cómo hacerlo, ni que nos contraten y nos formen de una u otra manera, sino que nosotros mismos sacamos trabajando nuestro material, ¿no? ¿Y han tenido algún acercamiento en algún momento con algún grupo que les ha buscado? No, bueno, sí, de hecho sí, pero no se ha concretado nada primero porque creo que tenemos que tener un material mucho más amplio, yeah, con qué trabajar. Nosotros estamos en esto, básicamente nuevitos, ¿no? Porque finalmente estamos recién lanzando este segundo sencillo. Yo creo que lo importante es tener ya más material, que nos vean más en shows. Entonces ahorita nuestro propósito creo que es un poco eso, o sea, que hay una vitrina para que nos vean primero y pues de ahí que salgan las cosas. ¿Contactos para que se comuniquen, no sé, contigo? ¿Tú eres la encargada? Por el momento sí. ¿Algunos sí. eventos que estén cerca, algún concierto, sí, algún pero lugar? Sí, bueno, mira, esto es de exclusiva para ustedes. Rola Bay nomás. Rola Bay en exclusiva. Todavía no puedo asegurar la fecha, pero más o menos del 21 puede ser que sea un show junto a Draco and the Zodiac. ¿Si han escuchado Draco and the Zodiac o no han escuchado Draco and the Zodiac? Pues, les queda de tarea. Draco Malfoy, el de Harry Potter. Draco Malfoy. Linguardio Leviosa. No, a ver, Draco and the Zodiac es una banda muy amiga nuestra. Son como hermanos también. Ellos tocan indie rock. Es súper chévere. Ellos también estuvieron en el Metro Live Sessions. De hecho, fueron invitados por ellos. Nosotros abrimos su show. Y pues tal vez se dé un show con ellos este 21 de julio en Más Música. Yeah. Vamos a estar próximamente en las redes sociales así igual. Ya saben, exclusivamente en Rola Byte. Así que para todos nuestros radioescuchas que quieran estar presentes, sigan en nuestra radio, en nuestra Fanpage. Hablando. Open English, please. Open English. Éxito. Bueno, muchachos, hemos llegado al final del programa. ¿Algún saludo a alguien a quien quieran dedicar estas canciones? A mi mamá. El mensaje para la sociedad. No, me y a Cedal. No, a Cedal también de paso. Muchas gracias por la invitación, chicos. Ha sido un gustazo para nosotros estar aquí. Pues a todas las personas que nos están escuchando, les agradecemos que den la oportunidad de escuchar nuestra música. Y pues si les gusta, que la sigan. Básicamente eso. Exacto. Yes. Cuando te gusta algo, tienes que seguir. Exacto. Así de simple. No hay obligación. Para atrás. Como perrito. Así es. ¿Algún mensaje? No, o sea, toda la gente que nos ha apoyado desde que comenzamos con esto, muchas gracias, síganlo haciendo, van a venir más sorpresas, y que gracias. ¿Saludos? La media naranja, medio melón, el peor es nada. Medio melón, el peor es nada, sí, está escuchando por ahí, así que mandé mal saludito. Hola. Ya tocó. ¿Qué más, mi How you doing? Bueno. Brian, último mensaje para la sociedad. Yo me despido, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como EndoInfo y con el hashtag si duele no es normal. Así que por favor, muchachos, digo muchachas. Sí, por favor. No, pero ubícate. También yo creo que hay que igual también culturizarse un poquito y darse cuenta que eso le puede afectar a tu mamá, a tu hermana, loco, y si es que le sucede eso, pues ser un apoyo, creo yo, en ese aspecto. Mando saludos a todos los que nos están escuchando al otro lado. Gracias por todo. Mi nombre es Brian Baca. Un fuerte saludo para mi acompañante de esta noche. Gracias. Sebastián, gracias. Te saludaron. Un fuerte abrazo. Y para todos nuestros amigos de Santo Domingo, de Quito, de Guayaquil, de todo lado, ya saben, Rolabay presente. Chau, chau. Bueno, yo también me voy despidiendo antes de que me saquen, como me sacaron antes del corte comercial. La verdad me dolió, me afectó un poco, pero aún sigo aquí, no me he ido. Así que me despido, gente, ya saben, este es un programa para las bandas, por las bandas, y hecho por nosotros, que somos una banda, pero no musical, pero sí de delincuencia. Una banda de delincuentes. Me despido a todos los que nos han estado escuchando, a todos los que están detrás del programa, Cevitas, Vane, a David, ya recupérate por Dios, mijo, solo pasas enfermo, Stalin. Al Stalin, a la Jessie, que anda más afuera que adentro, pero igual toca saludarle porque si no se enoja. Me despido, un gusto. Sebas también se despide. Andrés está afuera, les veo mañana, ya saben, en la guerra de bandas. Chau. Musical más grande del Ecuador. Vean, muchachos, a